Estamos en comunicación telefónica con News Piquilla. Ella pertenece a la asociación SUME, que es la asociación para la promoción y la protección de los derechos humanos de aquí de la provincia. Y queríamos conocer cuál es la posición de esta asociación en torno de los dichos del gobernador de la provincia, conocidos o que se hicieron públicos en el día de ayer. Habló sobre la seguridad, pero también habló sobre esto que decía Marcelo, esta idea de una invasión mapuche que haría nuestra provincia un lugar inseguro. Bueno, Newspi, ¿cómo te va? Gustavo y Pablo, te saludamos. Hola, un gusto volver a hablar con ustedes. Muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cuál es la reflexión en torno de estas palabras? Mirá, en primer lugar, claramente dejar establecido, como así lo dejamos expuesto en nuestro comunicado, apenas nos anoticiamos de estos dichos, repudiar, ¿no? Absolutamente el posicionamiento estigmatizador, violentador, incluso hasta de retroceso en lo que han sido los avances en el nuevo paradigma de los derechos humanos. Tanto en lo expresado contra el pueblo mapuche, como así también en traer de nuevo a colación conceptos como la existencia de posibles delincuentes biológicos, o sea, que vienen genéticamente predispuestos a delinquir. La verdad es que esos dos pronunciamientos han sido como los dos puntos más fuertes como organización de la sociedad civil que salimos a repudiar lo antes posible, de manera lo más inmediata, a través de un comunicado. Sí, sí, leímos el comunicado. Y más allá de la exposición pública a través del comunicado, han circulado varias cartas de adhesión en contra, por supuesto, de repudio. De las palabras del gobernador. Más allá de eso, ¿hay posibilidades de iniciar algún proceso jurídico en torno de estos dichos? Mira, en principio nosotros no hemos pensado en algún inicio de acciones legales o de presentación de denuncia. Entiendo que seguramente en el transcurso de lo que ha sido el día de ayer y hoy se deben haber pensado diferentes estrategias. De por sí, entiendo esto a criterio personal y también institucional frente a lo que ha sido el posicionamiento no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino incluso de las propias comunidades de los pueblos indígenas, del espacio académico. Han salido muchos espacios de distintas facultades también a repudiar los dichos del gobernador. Entiendo yo que como primera instancia le deberíamos o por lo menos esperaríamos del gobernador una especie de disculpas públicas, ¿no? Porque en lo referente específicamente a pueblos indígenas, esto también lo hago un poco a título personal, porque como ustedes bien saben, no solamente soy responsable del área de pueblos indígenas, sino que a título personal yo me identifico como una mujer indígena. Soy parte de una familia indígena, mi padre es quechua, mi mamá es colla. Hemos hecho mucho trabajo acá en la provincia respecto a la revalorización de las diferentes culturas indígenas presentes acá en la provincia y también en el país. Y la verdad es que lo que violenta contra el pueblo mapuche no es solamente una afectación que le hace al pueblo mapuche, sino que nos está violentando a todos y todas las personas que nos reconocemos como pertenecientes o nos identificamos pertenecientes a un pueblo indígena. Por lo cual, frente a una persona que está esbozando estas manifestaciones, que, digo, no dato menor, lo hizo en su carácter de gobernador de la provincia de Mendoza, porque no lo hizo Rodolfo Suárez a título personal, lo hizo en una entrevista que se le estaba realizando al gobernador de la provincia de Mendoza, que incluso, ¿no?, bastante cuestionado ha sido, pero también candidato a estas próximas elecciones. Sí. Como mínimo deberíamos estar esperando de él unas disculpas públicas frente a lo dicho, ¿no es cierto? Sí, sí, sin dudas, unas disculpas públicas y también teniendo en cuenta lo que ustedes expresan desde SUMEC en esta declaración, que han sus y que recién yo lo dejaba deslizar cuando charlábamos en la previa de la nota tuya, te contamos que estábamos leyendo una noticia de la Municipalidad de la Capital, en donde, bueno, el intendente va a inaugurar una heladería social en el barrio San Martín, esas cosas que publican desde la Intendencia de Capital. Mientras tanto, suceden acontecimientos como los que ustedes marcan en su declaración, lo que ocurrió con esta familia en Las Heras, en donde perdieron la vida tres niñas, ¿no? Ahí se Sí. muestra una incapacidad gigante del Estado y por el otro lado, el mandatario principal de ese Estado sale a realizar estas declaraciones. Sí, además, lo más contradictorio es volver a sostener con este discurso, como también decimos en el comunicado, ¿no? Un discurso de odio que vuelve a traer el racismo, la discriminación, la criminalización, incluso digo, no, es un discurso con bastante connotación fuerte, compleja. También, como vos ponés de manifiesto, la realidad de la provincia. No es una provincia que hace rato estamos viendo que por diferentes espacios se quiere como vender una provincia que se encuentra en un estado superlativo, un modelo, ejemplo a seguir, cuando sabemos que las tasas de pobreza siguen en aumento, las situaciones que viven las familias son extremas, lo que sucedió en Las Heras con esta familia denota el nivel de emergencia social en que nos encontramos. Y acá no es a ver quién se tira la pelota, de ver si se hizo, si no se hizo, si no, acá es la responsabilidad y el compromiso real político de querer generar políticas públicas acordes a la situación de nuestra provincia. Pasó esto con la familia, en el caso de Las Heras, que no es la excepción a la regla, digo, el departamento de Las Heras se encuentra inmiscuido en toda una situación, un contexto social emergente fuerte que está viviendo la provincia. Lo hemos visto que esto incluso se ha profundizado con lo que ha sido la pandemia, en donde hay una desigualdad social muy marcada, en donde, digo, no somos ejemplo de nada, por así decirlo, muy por el contrario. Y si hacemos foco nuevamente en la parte de pueblos indígenas, que ahí es donde también yo llevo más mi campo de investigación y de responsabilidad, también la situación de Mendoza no es la excepción a la regla frente a la situación de vulnerabilidad que lleva el Estado, en este caso el Estado provincial, a los pueblos indígenas, con dificultades en el acceso al derecho a la salud, con dificultades en el derecho al acceso a la educación, al reconocimiento de trabajo digno. Hay una situación que frente al discurso que da el gobernador en estas declaraciones últimas, quiere mostrar un escenario que realmente es lo opuesto a lo que a lo que pasa cotidianamente el día a día acá en la provincia. Así es, exactamente. Bueno, Ñuspi, ¿querés agregar algo más? ¿Algo que haya quedado pendiente o que quieras poner sobre relieve? Mira, lo único que estábamos también trayendo a colación es que parte también de una campaña que veníamos haciendo desde SUMEC era justamente basta ya no más discursos de odio que fomenten esta situación de o de un lado o del otro, que acompañen la estigmatización de poblaciones, en este caso es contra el pueblo mapuche, pero digo, son discursos que fomentan justamente distanciamientos que no nos hacen para nada bien. Traer a colación estos discursos que tanto daño nos han hecho en nuestra historia como Argentina y como región, ¿no? Esto de implantar un enemigo interno nuevamente, en esto de sostener la posibilidad de que hayan personas que tienen determinadas características y las hacen proclives a, en este caso, por ejemplo, ser delincuentes. Podemos, digo, traer a colación lo que han sido los fundamentos incluso de, no sé, el autoritarismo a través de las diferentes facciones fascistas, nazismo, digo, tal vez parece extremista, pero creo que no hay que quitarle ese peso. Estos discursos que han sostenido ya sea características o condiciones personales para perseguir y criminalizar a determinado grupo de personas. O en este caso, por ejemplo, a crear como una especie de enemigo interno. La verdad es que no podemos, como sociedad, no podemos permitir que vuelvan a surgir estos discursos y mucho menos de dirigentes políticos que, en este caso digo, del gobernador de la provincia de Mendoza. Insistimos nuevamente en que ese es también el punto más importante a destacar, que no lo dijo cualquier persona, lo dijo quien hoy nos representa provincialmente. Entonces, ahí es donde estamos haciendo mucho más foco también en este repudio. Yuspi, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. La seguimos en cualquier momento. A ustedes, un saludo a vos y ahí al equipo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Newspeak Quilla de la asociación SUMEX dándonos la voz de esa asociación que ya fue pronunciada en un comunicado en el día de ayer, pero que ahondamos un poquito más en esta nota telefónica.